Capítulo 13. Las visitas. Llovía copiosamente y no dejó de llover en toda la noche y la mitad del día siguiente. La gente de Parral veía el cielo y no podía creerlo tan nublado. Una sequía terrible desapareció y en lugar de tierra seca, en lechos de ríos, corrientes espumosas vivificaron la tierra. De los campos ascendía un vaporcillo fragante y perfumado y en todas partes sonaba el agua. Yo sabía que Pachita había traído esa lluvia, por ello, con aire de conocimiento, escuchaba las conversaciones acerca del súbito cambio de tiempo y me alegraba del alejamiento del calor y la llegada de la frescura. Todo Parral había sido talado y convertido en desierto, y ahora esa lluvia buscaba raíces y semillas para engendrar en ellas nueva vida. Me imaginaba víboras reptando alborozadas por la humedad, pajarillos refrescando sus alas y alacranes henchidos de rocío. Pachita trabajaba en las afueras de Parral, en una casa pintada de blanco. Esa noche, una mujer, su hija y su hijo, me llevaron de la Casa Blanca a Parral. La dulcísima joven Sagitario del 10 de diciembre se sentó frente a mí. La mamá volteó a verme y me habló de su hija. Elle nació con sus riñones mal y con su vejiga enferma. Era delgada, bajita y siempre amarilla. No podías orinar, ¿verdad, mi hija? Ella sabía que debía ir al baño, pero no sentía lo que uno siente, añadió en tono maternal. Cuando nos enteramos de Pachita fuimos a verla y nos dijo que necesitaba hacer un triple trasplante, dos riñones y una vejiga. Enrique los compró en México y nos los mandó en camión. ¿Tenían varios días? Pregunté yo. Yo creo que sí, me contestó él, viéndome con unos ojos brillantes similares a los que ya había visto en otros operados. Fui al camión y me los entregaron. Tenían todavía sangre fresca, aunque también coágulos, siguió diciendo la joven de 14 años. Enrique los consiguió en un anfiteatro y nosotros temíamos que no llegarían, pero llegaron, añadió la mamá. Hace 2 años Pachita la operó y, mírala, empezó a crecer y a engordar, el color amarillo se transformó en rosado y pudo orinar. Antes, cada mes tenía infecciones renales y después nada. Ni siquiera le dio calentura después de la operación. Una hora después del injerto yo le vi la cara y la tenía roja. Pensé que era fiebre y no lo era. Solo los riñones que por primera vez en su vida funcionaban bien. ¿Y qué sentiste? Le pregunté a la joven. Cuando me acostaron estaba un poco nerviosa y después sentí dolor, pero no mucho. Me acostaron boca abajo y cuando la mano de Pachita metió el cuchillo empecé a ver imágenes frente a mis ojos. Pasaban rápido, como transparencias en un proyector. Veía mi sangre, mi vejiga, algodones, el cuchillo y muchísimas manos. ¿Muchísimas manos? Esas las sentí muy claramente adentro de mi cuerpo. Eran 10 o 20 o 40 manos que rápidamente me tocaban los riñones y la vejiga. Algunas tenían uñas y me rasguñaban, pero todas operaban y no se estorbaban. ¿Usaban instrumentos? Vi tijeras y no sé qué más, pero principalmente dedos y manos, muchas manos. Me acordé de la descripción de Doña Candelaria y entendí por qué los enfermos hablaban de haber visto a Dios durante las operaciones. ¿Y después qué pasó? Me cerraron la herida y solo me quedó un rasguño, pero al dejar la cama y acostarme en recuperación, me sentía muy adormecida y no podía mover mi brazo derecho. Sí, es cierto, añadió la mamá, su brazo derecho lo tenía muy dormido y después nos dimos cuenta que tenía una señal de una aguja sobre la vena, le habían hecho una transfusión. Esa noche, continuó él, me sentía muy desesperada y con muchas ganas de llorar. Creo que eso les pasa a todos los operados, lloran, lloran y lloran y se sienten como desesperados. Usted sabe, me dijo la mamá, que después de operados los pacientes del hermano están como anestesiados y que los cuidan. ¿Los cuidan? Claro, dijo él. Todas las noches en mi cuarto y con los ojos abiertos, yo veía que una silueta luminosa como fantasma con los brazos abiertos me venía a visitar. Se quedaba conmigo como 2 minutos y mientras él me revisaba salían chispas de la colcha de mi cama. Es cierto, confirmó la mamá, yo veía esas chispas, pero no la silueta luminosa. El hermano cuida a sus operados y los visita y revisa su estado, y a una hora después de 2 años a veces viene a ver a él. ¿Oyes lo que dice? Le pregunté a la joven. No, solo lo veo y veo las chispas de mi colcha y sé que me revisa y cuida. Mi hija se volvió clarividente, añadió la mamá, ¿verdad, hijita? Pues yo veo el aura de Pachita cuando opera. es brillante y amarilla y se hace muy grande, como de 70 u 80 centímetros alrededor de su cuerpo. También veo las auras de la gente si pongo atención en ellas.